Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Y ahora, empezamos con un poco de dance de los 90. CC Peniston, esto es Finally. Una hora con los mejores tracks de dos épocas que consideramos maravillosas. ¿Qué tal? Pasen bienvenidos. Música para mover los pies y remontarse a épocas de discos de vinilo, cassettes, películas alquiladas, vuelo de boliche y más. Amigas y amigos, anticipamos que en el día de hoy tendremos a Taspin Archer, Britney Spears, Five, Eiffel 65, Cyndi Lauper, Diamond Rain y Platinum Blonde, entre otros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Alonso y le abrimos la puerta a las más de 50 radios que ya pasan Invasores del Espacio y que disfrutan semanalmente estas canciones. Ahora, Corona, Magic Touch. Don't give it up. Mensajes que van llegando. Hola Santi, ¿cómo te va? Soy Tatiana desde Morón. Te quiero felicitar por el programa y además pedirte que pases más de Oíd Mortales, esa selección de música de la Energy 101. Sí, tendremos. Bueno, ya hoy estamos intentando satisfacer un poco esa demanda porque tenemos bastante de eso. De hecho, Corona ha estado en esos compilados, así que desde aquí estamos cumpliendo el deseo de nuestra querida amiga Tatiana, que deja mensajes a facebook.com/venderfm, donde centralizamos los mensajes de las diferentes radios y los oyentes que escriben para dejar mensajes a Invasores del Espacio. Los 80 y los 90 sonando en Invasores del Espacio. Música para bailar. Del recuerdo y no tanto, pero sí, más del recuerdo. Ahora, esto es Taspin Archer, Sleeping Satellite. Seguimos, esta vez bajando algún cambio, pero en la onda de los clásicos de los 80. No, perdón, 90. Escuchen esto. Chase is lost in romance. cabe duda de que estamos ante un One Hit Wonder, ante una canción conocida, la única, de Tasmin Archer, Sleeping Satellites. Una canción que nos lleva al año 1992, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Tasmin Archer es una cantante inglesa de pop. Su primer disco, Great Expectations, contuvo el éxito que estamos escuchando, Sleeping Satellites, una canción de tintes filosóficos que prácticamente habla de los alucinajes y que alcanzó el puesto número uno en el Reino Unido y en Irlanda. Acá, por supuesto, a la Argentina y a Latinoamérica también llegó de la mano de diferentes emisoras. Archer nació el 3 de agosto de 1963 en Bradford. Primero trabajó como costurera y se unió a un grupo denominado Dignity como segunda vocalista. Así empezó ella en ese año. Más tarde, después de estudiar secretariado, se convirtió en empleada de los juzgados de Leeds. Y en ese tiempo ayudó en un estudio de grabación en Bradford denominada Flexible Response. Y posteriormente empezó a trabajar con músicos como John Hughes y John Beck. Archer firmó con la discográfica EMI allá por 1990 y lanzó su primer sencillo, que es el que escuchamos recién, Sleeping Satellite, en septiembre de 1992. Si quieren encontrar más data sobre ella, ingresan a tasminarcher.net y ahí se encuentran con toda la información sobre esta artista. Ahora separamos y seguimos con muchos más hits en esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Clap your hands, everybody. Una versión remix del tema de Curtis Blow, Clap Your Hands. Simplemente porque nos han pedido más música para bailar del estilo dance de los 90, también conocido como marcha. Clap Your Hands en Invasores. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, everybody. Les traemos al gran Curtis Blow, en este caso remixado, haciendo Clap Your Hands. Artista de Harlem, uno de los raperos pioneros en la industria de la grabación y una de las primeras estrellas del mainstream. The Breaks es uno de los clásicos del hip hop, con su pegadiza melodía de discoteca y su estilo de rapear. En este caso, remixado, hecho dance. Curtis Blow, Clap Your Hands. Esto sigue con Energy Boys, Baby Goodbye, Gapul, Italo Disco, High Energy, Dance o Marcha. Es parte de la selección musical de Invasores del Espacio. Sonido vinilo, Gapul y mucho más. And I'm a bit. You have lost me a bit. Escuchando a Eiffel 65, Move Your Body, un grupo italiano de Italo Dance y Euro Dance formado a finales de los 90 en la ciudad de Turín, en Italia. El nombre Eiffel fue elegido al azar por un programa de PC y el 65 apareció haciendo garabatos por error por parte de uno de los cantantes que fueron los que le dieron el título a esta agrupación. Las canciones del grupo tienen esta característica tan particular, que es la de mezclar el inglés con el italiano. Por eso uno de pronto escucha algunos términos que son así medio como una especie de mezcla, ¿no? Se dieron a conocer con su gran éxito de 1999, Blue Dava D. Sus otros éxitos fueron Move Your Body, lo que escuchábamos recién, cuyo simple duplicaron las ventas de Blue y Too Much of Heaven, otra canción menos conocida pero que también llegó a las radios de Latinoamérica. Estos temas y otros se podían escuchar en su primer disco Europop de 1999. Con ese primer disco fueron una de las canciones más bailadas de las discotecas y terrazas del verano de ese año. Vendieron más de 1 millón de copias, realizaron una gira mundial de 2 años con más de 600 conciertos, logrando también contratos publicitarios. Esto fue en Italia con la canción más emitida en la radio de la historia para estos muchachos. Con este disco consiguieron también una nominación a los Grammy por Mejor Grupo Dance del Año y ganaron el European Music Award del Año al Mejor Grupo Italiano del Mundo en la gala que se celebró en aquel entonces en Monte Carlo, en Mónaco. Con Blue Dava D llegaron al puesto número 64 de los 100 de los más pedidos de MTV en el año 2000. Ahora, hablando de canciones muy pedidas y muy escuchadas también de los 90, sigan estos. Bad boys with a power to rock you, blowing your mind, so you gotta get into 5, what you waiting for, if you wanna 3, 2, 1, let's do it. Esto es 5, Slam Dunk Da Funk. Boy bands, de esas que en los 90 gustaban muchísimo. Invasores del espacio, los 80 y 90, una patada de recuerdos, directo a tu cabeza en más de 50 radios de todo el mundo. Yeah. al día de hoy esta banda sigue activa. Hablamos de Five, una banda británica formada a principios de 1997 por el mismo equipo que formó a las Spice Girls. Gozaban de éxito en todo el mundo, pero especialmente en el Reino Unido, partes de Europa, Rusia, partes de Asia, Israel, Brasil, Australia y por supuesto Argentina. Se disolvió como banda el 27 de septiembre del 2001 después de vender cerca de 20 millones de discos con 11 simples y 4 álbumes en el top 10 de todo el mundo. Los 5 miembros fueron Scott Robinson, Richie Neville, Jason J. Brown, Richard Breen y Sean Conlon. 4 de los 5 miembros originales del grupo se reunieron en septiembre de 2006, pero solamente 7 meses después de anunciar su regreso, Five anunció a través de su sitio que volvían a disolverse. En 2012 la banda anunció nuevos planes para volver a los escenarios, pero esta vez sin Jason J. Brown. Ellos nos dejaban canciones como, por ejemplo, Slam Da Funk, que escuchábamos recién. Para más información sobre esta banda pueden ingresar a www.worldoffive.com y hallar toda la data sobre estos muchachos. Y si hablamos de clásicos, ni hace falta presentarlo, ¿no? Bueno, sí. Britney Spears, Baby One More Time, en Invasores del Espacio. Canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Esto es Dire Straits, Money for Nothing. Recuerden que pueden dejar todos sus mensajes en www.facebook.com/BenderFM. Salimos en más de 50 radios y ahí nosotros centralizamos mensajes que van llegando. Pedidos también, recogemos, buscamos, leemos, intentamos satisfacer lo que nos piden. Pasando desde Italo Disco hasta canciones de Gapul, hasta algunas versiones maxi. Y esto, rock hecho y derecho, también está en este programa. Esto es Dire Straits, Money for Nothing, en Invasores del Espacio. Dicen, che, qué buena canción. Con este tema empieza la película Kingsman, El Servicio Secreto. Sí, es verdad, una muy buena película basada en un cómic, creo que de Mark Miller. Una muy buena película, de hace ya un par de años. Dire Straits, Money for Nothing. Nosotros nos vamos a una tanda y en instantes estamos de vuelta con muchos más hits en Invasores del Espacio. Los 80 y 90 en el aire. Inicio de espacio publicitario. Planet Designs, agencia interactiva, servicios de impresión, diseño gráfico y publicidad. 15-4539-5660. 15-4539-5660. Planet Designs. Esta radio también está en Derradios.com, www.derradios.com, el sitio latino de radios.

escuchar a Paul Parker haciendo Shot in the Night, pasamos inmediatamente a Diamond Rain haciendo Online Boy. Online, en realidad. Italo Disco en Invasores del Espacio. Sonido espacial. Eso es Xenon haciendo Adventure. como hemos prometido, amigas, amigos, nosotros nos retiramos con Cyndi Lauper, porque lo teníamos ahí como en lista y no queremos dejar de cumplir un poco con esa deuda. Esto era Xenon Adventure, ahora Change of Heart, Cyndi Lauper. De esta manera, amigas y amigos, nosotros nos retiramos. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima ocasión en Invasores del Espacio, una hora tranquila donde recorremos lo mejor de los 80 y 90, diferentes estilos, disco, house, dance o marcha, italo disco y high energy. Gracias por venir, gracias por estar y chau. Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso.